Escuché el comienzo, es el resumen que yo te pedí. Ok, chequeo los primeros 1000 minutos, después largamos todo entero. Todavía no arranqué. Estoy escuchando unos de Aníbal Sampaio, que estoy en deuda con varios oyentes con Aníbal, che. La mejor versión del tema de Aníbal Sampaio la cantamos con Bertulio nosotros en la escuela de Mellizos, pero nadie nos grabó ese día. Garza Viajera cantaste vos con Bertulio, me parece que me dijiste. ¿Ese audio dónde lo tendré yo? ¿O se habrá perdido en el formateo? Che, acá está sonando Garza Viajera, qué casualidad, ¿no? Justito que estoy hablando con vos y hablé con el amigo Brum del mismo tema. En el mismo momento que estamos hablando está sonando Garzas. No, y tengo que buscar Quillororo también. No tengo nada de Aníbal Sampaio. Tenía capaz y en el formateo de la máquina perdí todo. Para mí la mejor canción de Aníbal creo que no es de Aníbal. Canción de Verano y Remo es de Jorge Cafrune, ¿no? Pero la interpretación que hace él está bien también. Bueno, es una hermosa canción igual. Acá la estoy escuchando y la estoy descargando. Y me estoy demorando con el comienzo de la transmisión. Tengo muchísimos audios que mandaron los oyentes, pero me faltaba la música esa que usted me sugirió y me estoy tomando un poquito más de tiempo. Ojalá que me dé el tiempo para empezar antes de las 9. Canción de Verano y Remo. Con una dama canta acá. Con un torrente gris de palomas y una canción de verano y remos, con una lluvia de sol y aromas, se va la tarde, novia del tiempo. Dame isleñita ese vino agreste de tus racimos, nácar y miel. Todo el paisaje me huele a verde, crece en mis venas y arde en tu piel. Cintura de arena, azul pentagrama, distancia y camino, sonoro es el agua. Llévanos contigo donde nace el mar y la luna muere mojando el trigal. Un cielo rosa flechan las tunas, su cruz en vuelo tiende el biguá, y el río estira su piel lobuna bajo un diciembre tibio y frutal. Pasa entre juncos la enorme boa, mordiendo el verde arrullo del viento, y un cisne oscuro lenta canoa con un adiós de verano y remos. Bosquejando soledades me fui enhebrando distancias, el viento en el corazón y una luna en la guitarra. Partí cimarrón de sueños a encenderme de calandrias, tañendo un sol de quimeras bajo un cielo de esperanzas. Me desvelé con la lluvia y me dormí con el alba, acariciando palomas plenas de luz y de gracia. Y desperté tiempo adentro con la tristeza en el alma, como si en verdad no fuera el mismo que me alejara, el viento en el corazón y una luna en la guitarra. Cintura de arena, azul pentagrama, distancia y camino, sonoro es el agua. Llévanos contigo donde nace el mar y la luna muere. Azul pentagrama, distancia y camino, y la luna muere, y la luna muere mojando el trigal. ¿Qué le tiró? Son 20:57, o sea que faltan 3 para las 21. Nosotros habitualmente, bueno, generalmente, no habitualmente, arrancamos a esta hora, pero hoy nos demoramos más. Y todavía estoy en proceso, porque estuvimos dialogando con la gente toda la tarde. Esto no es nuevo para el Empalme, siempre hay diferentes temáticas a veces más o menos atractivas, a veces más o menos serias, a veces más o menos actualizadas, pero siempre hablamos y cuando tenemos el permiso registramos las conversaciones y las mandamos al aire en la emisión absolutamente sorpresiva del Empalme Radio Roque, che. Claro, yo aproveché para meter esta canción de Aníbal, que escuchamos poco a Aníbal en 4 años. Bueno, lo escuchamos, sí, pero nunca le dedicamos un programa. Y hoy que la temática se presta, porque vamos a hablar de campo, de trabajo, de historia, de personajes, de esfuerzos, de contradicciones, yo qué sé, de todo. Nos sugirió el amigo Brum, de ahí del otro lado del Quehuay Chico, que podía ser un invitado que nos ayude. Y creemos que sí, creemos que sí. Y estuvimos ahí también buscando unas canciones para arrancar y ya se prendió un joven también a escuchar. Bueno, tengo muchos audios. Los escuché cuando me llegaron. Después los ingresé a la computadora y no los pude renombrar, porque habitualmente hago eso. Meto a la computadora y pongo de quién es cada audio y de qué habla. Si me ponía a hacer eso esta noche, terminaba mañana de mañana. Así que los metí todo a la computadora sin identificarlos. Voy a tratar de pasarlos, si no todos, la mayoría. Está muy interesante, ya les advierto, ¿eh? Como esta canción de Aníbal, canción de verano y remos. Mordiendo el verde arrullo del viento y un cisne oscuro, lenta canoa con un adiós de verano y remos. Bosquejando soledades me fui enhebrando distancias, el viento en el corazón y una luna en la guitarra. Partí cimarrón de sueños a encenderme de calandrias, tañendo un sol de quimeras bajo un cielo de esperanzas. Me desvelé con la lluvia y me dormí con el alba, acariciando palomas plenas de luz y de gracia. Y desperté tiempo adentro con la tristeza en el alma, como si en verdad no fuera el mismo que me alejara el viento en el corazón y una luna en la guitarra. Cintura de arena, azul pentagrama, distancia y camino, sonoro es el agua. Llévanos contigo donde nace el mar y la luna muere. Azul pentagrama, distancia y camino, y la luna muere. Y la luna muere mojando el trigal. No, no, con Bertulio que estamos en Mellizo, el río de los pájaros pintados. Chua, chua, chua, jajaja. Viajeras, novias leves del azul, con rumbo norte salpicando el cielo van. Y aquí mi río espejado moja su vuelo, como si fueran pañuelos que Neró lavando está. Y aquí mi río espejado moja su vuelo, como si fueran pañuelos que Neró lavando está. Hay un barquito que se acuna sin cesar, varias muchachas navegando por placer. Y allá a lo lejos canoas de pescadores son signos de sinsabores que distinto atardecer. Y allá a lo lejos canoas de pescadores son signos de sinsabores que distinto atardecer. Ya ve paisano, yo anido entre pajonales, pase si gusta compartir necesidades. Vida de pobre, de esperanza se sostiene, doblando el cuerpo pa' que otro doblen los bienes. Thank you. al sol el lienzo rubio del trigal, se mece suave en ondas de oro y al volver, huchonas grises las torcasas en el río, antes de buscar los nidos van de su cauce a beber. Huchonas grises las torcasas en el río, antes de buscar los nidos van de su cauce a beber. Hay fiesta arriba ya en la loma del palmar, está cumpliendo años el hijo del patrón, y en un bendito apretado entre las totoras, aquí abajo llora y llora el gurí del hachador. Y en un bendito apretado entre las totoras, aquí abajo llora y llora el gurí del hachador. Ya ve paisano, yo anido entre pajonales, pase si gusta compartir necesidades. Vida de pobre, de esperanza se sostiene, doblando el cuerpo pa' que otro doblen los bienes. Canción de verano y remo es de Aníbal, cantada por Cafrune, sí. Pero sí, y hay muchos poetas nuestros que los cantaban del otro lado del río, como algunos temas que cantó Larralde, que eran de Elena, sí, los temas de Elena. Qué bueno que usted nos pueda desasnar, está bien, porque yo me olvido de muchas cosas y tengo errores también. Seguro, está bien. Seguro es de Aníbal, cantada, popularizada capaz por Cafrune. Yo escuché una versión, esto es anécdota nomás, de unos jóvenes en el 2015 en Paysandú. Entré a un teatro porque escuché una música conocida. Era el homenaje a Aníbal, ya estaba, había fallecido Aníbal. Entonces capaz fue 16 por ahí, o 17. Y unos jóvenes de rockero estaban tocando esta canción de Verano y Remo, que es una canción que siempre me gustó a mí. Y la hacían estilo rock, con guitarras eléctricas y hasta un instrumento de viento tenían ahí. Y la tocaron ahí, yo la grabé, después fui y le dije, está muy bien hecha esta. Y nunca más la tocaron después. Después los vi a esos jóvenes tocando por todos lados, nunca más la interpretaron. Y le digo yo, una vez que hicieron una cosa tan bien, ¿por qué no la repiten? Pero mire, qué bien, qué bien. Bueno, no sé si sabía, pero don Aníbal era hombre de mate dulce, ¿no? Tomaba mate dulce. Yo lo conocí y concurrí un día al barrio, a la casa de él ahí, tomaba mate dulce. Qué bueno, ¿lo conoció acá en Paysandú o allá en Artigas? No, lo conocí ahí en Paysandú, siempre fui muy andariego, ahora que estoy medio estacionado aquí, pero lo conocí en Paysandú, sí. Viajeras, novias leves del azul, con rumbo norte salpicando el cielo van. Y aquí mi río espejado moja su vuelo, como si fueran pañuelos que Neró lavando está. Y aquí mi río espejado moja su vuelo, como si fueran pañuelos que Neró lavando está. Hay un barquito que se acuna sin cesar, varias muchachas navegando por placer. Y allá a lo lejos canoas de pescadores son signos de sinsabores que distinto atardecer. ¿Quién lo tiró? ¿Quién sabe si está escuchando el Ñoque, Heller y Docena? Porque los tipos, esta temática y esta música sobre todo le encanta. La temática no sé, la música sí. Ojalá que escuche alguno de los tres, pero nos dan poca bola. Son los tres que nos dan poca bola, por eso justo los nombramos. El Chile, Heller y Docena. El Chile en Montevideo, Heller en Yun y el Ñoque está ahí en Paysandú. Pero los demás ya estamos todos acá. Yo estoy esperando por si falta alguno. Ya deben estar escuchando todos. Cuando yo me asegure que están todos prendidos, largamos todo el resto de los audios. Son cantidad de audios que tengo, ¿eh? Y está bien interesante. Me pareció que fueron muy interesantes todos. Mirá, hablamos desde temprano. Hablamos temprano con el amigo Brum, con el Nacho Carbonero, con la gente de Midland Nelson, con Víctor Cabrera y con alguien más. Después Testo, Gavilán y Ernesto. Y alguno más que me estoy olvidando ahora. La temática era... y el viejo Araujo. La temática era de los trabajos de campo. No sé por qué se nos dio por arrancar por ahí. Ya hemos hecho esto antes igual. Pero después derivó para estas costumbres que son bien de acá, le decía yo hoy temprano al amigo Brum, que le interesan también, sobre todo, o le interesan más quizás a la gente que está fuera de frontera, los uruguayos que están fuera de frontera, que es el caso del oyente nuestro, del Tararira. Pero hay de todo para escuchar. Acá estoy escuchando Melchora Cuenca, que habla, tiene muchos términos guaraníes. Tengo que avisarle a Cortazo que escuche y que nos hable de los términos guaraníes que aparecen en la canción Melchora Cuenca de Aníbal Sampayo. No sé de qué año esta grabación. De Guirapuita los triunfos resonaban en los cerros, mas la derrota se echaba y allá en el Tacuarembó, la división de patriotas comandada por Sotelo, con los bravos misioneros un 22 sucumbió. Después el Pilar, febrero de 1820, y luego el 13 de junio el encuentro de las Guachas, Gualeguay, el Yuquerí, las Tunas y Ábalos tienen funestas contradicciones para el héroe y su campaña. Y fue allí en Mandisoví cuando la dulce lancera por última vez se viera con el caudillo oriental. Cuando él busca el Paraguay, Melchora sola regresa para llorar su tristeza en los montes del Queguay. Paloma para mar, brava león en el combate, Estarín templó el coraje de su pecho montará. Se encintaba el Paraguay en la noche de sus trenzas, se llamó Melchora Cuenca, la bella flor del Guairá. A orillas del Uruguay duerme purificación, solo brota una canción de cuna en la soledad. Así era Melchora Cuenca, la pasión del general. Por eso guardan mis versos la historia de tus hazañas. En el altar de la patria tu nombre se escribirá. Luce el alba nacional, donde brillan lunas guerreras. Tus ojos Melchora Cuenca que alumbran del más allá. No brilla el esplendor de Huirapita en su espada, el Mandisoví se apaga, la estrella del vencedor. A cuestas con su dolor, sendero largo de ausencia, allá va Melchora Cuenca llorando el perdido amor. El suelo germinador dobló el filo de su lanza, la reja de la esperanza retorna el brazo arador. De montes orzales, el misterio de su sangre que en mi tierra floreció. Por eso guardan mis versos la historia de sus hazañas, y en el altar de la patria tu nombre se escribirá. Luce el alba nacional, comedia de unas guerreras, tus ojos me chora cuenca que alumbran el más allá. Luce el alba nacional, comedia de unas guerreras, tus ojos me chora cuenca que alumbran del más allá. Mira vos. ¿Quién cantará acá? Si acá dice Aníbal Sampaio, Los Montaraces. Los Montaraces son los intérpretes. O sea que yo en el furor de descargar música de Sampaio descargué algunos otros intérpretes que interpretan a Aníbal. Está bien igual, Melchora Cuenca, che. De paso, recorremos un poco de la historia del lugar, ¿no, che? Acá tendría que poner un audio de Roberto Piñera Fender. Que no sé dónde lo tengo. Lo tengo, pero no sé dónde, ¿viste? Después de sucesivo formateo, muchas cosas están en un disco externo y no lo conecté ahora. Que el Coco siempre hablaba de Melchora Cuenca, ¿no? Bueno, de hecho es el creador de la teoría, junto con Corina Gutiérrez, de que la tapera esa del otro lado de Queguay era donde vivió uno de sus últimos años, alguno de sus últimos años, la señora Melchora. Después se fue para la Argentina, creo, ¿no? Eso es lo que dice Yulkin en sus libros, Biografía de Paysandú. Y muere en el litoral argentino, si no me equivoco. Bueno, yo qué sé. Bueno, estamos con temáticas camperas. Yo tengo cantidad de audios. Los voy a pasar así como los como entraron a la PC, porque les reitero, no los pude identificar a cada uno. No me dio el tiempo. Trabajamos solo, no cobramos aguinaldo. Entonces voy a ir de a uno, che. Y ya seguimos con la temática de Aníbal. Atento, tararira, atento, tararira del Coño Sur. Desde el Coño Sur para el Coño Norte, che, ahí están en verano ustedes. Acá nos estamos cagando de frío hace como 3 meses. Dice que es el peor de los últimos 40, siempre dicen lo mismo. Pero te aseguro que en mayo empezó acá lo frío. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. Sí, mayo, junio, todo lo que va de julio. Viento, pampero, todos los días. Y mata pobre. Atento viejo Araujo, para la noche de hoy se rumorea que puede haber emisión del empalme, todavía no está confirmado. Acá el que lo veo en la ruta de los charrúas es a José Santos, che, que es el cantinero actual del Queguay Canoa. Parece que viene a buscar leña acá, parece, por lo que ve. Esto, Borges, atento, Borges, cabecera sur del río Queguay. Acá vamos por la ruta de los charrúas. Si sigue este frío, no va a quedar vivo ni los pescados. ¿No viste la foto de los pescados? Todos congelados. Ya no se va a poder ir ni a pescar. Va a matar todo esto, che. Acá lo único que queda es tomar una grapa sola y ver qué puede pasar para la emisión de esta noche de Radio Le Palme. Ya te digo, desde la ruta de los charrúas. Qué lástima que no guardé el relato que hiciste de la vida en las estancias anoche, cuando los peones trabajaban de sol a sol, para pasarlo esta noche, capaz, ¿no? Bueno, y si no, podés contar la pesquería que hicimos con Mallea, ¿te acordás? 2001, en el Santana, todos mamados. Que comimos el cordero ese. ¿Te acordás que hubo un rocío y todo el mundo se tomó 10 litros de vino, comimos un cordero entero y nos acostamos bajo un sauce y resulta que no era un sauce, era el árbol ese que hace los gusanos, ¿cómo es? Al otro día todo tapado de gusanos estaban los pescadores. ¿Te acordás o no? Bueno, si te acordás, contá eso. Si no, contá la vez que te viniste a pie de la barra de Santana, que nos olvidamos del asado. Llegamos allá y no teníamos asado. Eran tiempos bravos de crisis, ¿te acordás? Que el Checho no nos pudo auxiliar con media red de cordero. Era crisis para los ricos y para los pobres, era la crisis de 2001. Atento amigo Brum, atento amigo Brum, en las estancias Cerro de los Queguayses. que se prepara para esta noche una gran emisión con cuentos de estancias, dice que van a pasar. Ya a partir de este momento estamos recibiendo los aportes de los oyentes, cuentos de estancias y de aparecidos, para transmitir esta noche si el frío no nos mata, porque acá todos los días hay menos 10, menos 12, y ahí estamos. Hasta hoy estábamos sin tomar nada, pero a partir de hoy le vamos a encajar una grapa sola, porque si seguimos así no terminamos el invierno. Atento, Nacho Carbonero, entonces con la estadística que vos vas a pasar día por día de las temperaturas que ha habido bajo cero, vamos a iniciar la emisión de esta noche, cuentos de estancia. Vos te viene bárbaro porque vos tenés varios. El viejo Araújo había mandado dos para pasar, pero ¿qué pasa? No transmitimos nosotros. Y yo sigo perdiendo las cosas, pero si vos tenés algún cuento de estancia o de aparecido, también podés mandarlo. Ah, dirigido a Radio El Empalme, programa nocturno, conglomerado Sucaca. Che, algún cuento de... Sí, puede ser de estancia o de aparecido. Pero no te olvides la estadística de las temperaturas, lo más importante. Todos los días bajo cero, che. Atento, UP, atento, la UP, ahí en Paysandú. ¿Cuál es el resultado de las internas? Seguimos firme hacia el plebiscito de la seguridad social y octubre. A votar con fuerza la UP para la noche de hoy. Radio El Empalme anuncia cuentos de aparecidos y de estancias. No se lo pierda, la temática será exquisita, no sé la música. La conducción, como siempre, estará a cargo del locutor Roberto. Bueno, bien de bien, ¿cómo es? Voy a tratar de mandar algo, sí. Ahora, ese me parece medio paupérrimo ese tema. Sí, deben ser unos chetos que andaban allá bobeando, ¿no? Pero no sé, me parece que podría ser otro. Pincelando atardeceres por tu grupa de cristal. Por ejemplo, que el gobierno va a gastar 100 millones de dólares en unas porquerías que no se sabe si vuelan, pero que aumentó la pobreza infantil. Por ejemplo, eso sí me gustaría un poco más. Con ambarino plumón, me sé tu rubor afable. Bueno, vos me tienes con total libertad, pero tiene que haber una nota editorial porque estamos prácticamente sin rumbo. La gente pregunta, ¿cuál es la línea editorial de El Palma Radio Rock? Y nadie sabe decir, ¿viste? Porque un día sale una cosa, otro día sale otra. Unos a favor de Gourmende, otros a favor de Laura Raffo, otros de Lojet Ojeda, y otros a favor de Cose, y otros a favor de Orsay. No se sabe bien para dónde es. O mandar la nota editorial y que quede claro. Sí, ese tema yo planteé, solamente por hablar el pedo, ¿no? Sí, vamos acá por la ruta de los charrúes aprovechando el último sol que queda, porque ya a las 4 empieza a bajar abruptamente la temperatura. Claro, del invierno ya lo tenemos al Vilo Púa y al Nacho Carbonero, que son especialistas en ese tema, no hay quien les haga sombra. Prácticamente son tipos que se han especializado a lo largo de su vida y difícil que le puedas hacer sombra con el tiempo, te digo, para que no te metas con el tiempo. Claro destino fluvial, entre raudos espejuelos. Buenas tardes, compañero, ¿cómo le va? Pero sí, qué manera de hacer frío, ¿no? Barbaridad. Bueno, hoy hizo menos 4 acá en la estancia. Y hasta las 10 por ahí había helada. Y en algún bebedero todavía se ve alguna escarcha ahora. Son casi las 3:30 de la tarde, ¿no? 3 y pico. Pero bueno, y estancia con asombro y aparecidos, sí, siempre hay. No sé si son leyendas o mitos, ¿no? Acá se han visto muchas cosas, pero hay que darlas por alto nomás, que va a ser, ¿no? Gente que ve sombra, hay gente que ve gente a caballo. Yo nunca vi nada, ¿no? Y otros que ven luces, no sé si están soñando, despiertos. Pero bueno, son leyendas que quedan, ¿sí? lo que sé que acá hay muchas muertes, ¿no? Hay varios fallecidos, inclusive hay un panteón con un lote de cadáveres, ¿no? Igual, bueno, está bien. Bueno, mi compañero, estamos al habla, estamos en contacto. Lo escucho esta noche, entonces. Qué guay dulce peine de agua, de diamantinos caireles, con tus lunas cascabeles de sonora claridad. Va tu recio galopar de aborígenes corceles, cincelando atardeceres por tu grupa de cristal. La tarde silba coyuyos y en tu dolorido cauce una guitarra de sauce preludia su íntimo son con ambarino plumón. Mece tu rubor afable, madurando los zorzales, el espinillo cantó. Qué guay, dulce, qué guay, peine del agua, río de cristal. Sonajero de vida, en cintura los silencios, desnudo de agua y helechos, cual bravío semental, claro destino fluvial, entre raudos espejuelos, con una vincha de cielo y de oro viejo el puñal, sobre la piel de tus costas. Suelta chispas la mañana, el aire duende engalana su fiesta de verde y cal, saeta de luz vital. El magnum y flor alada hiere los ojos del agua y el sol se torna caudal. Qué guay, dulce, qué guay, peine del agua, río de cristal. Reporte del otro lado del Quehuay Chico. Nosotros no hemos ido a pescar, pues ya sabrá por qué. Estamos muy viejos, la moto es vieja, pero no está lejos, que apenas subo un par de grados, andebo por ahí, por el paso. Sí, es un lugar espectacular, ¿no? Del otro lado, al norte del Quehuay Chico. Si los aparecidos pueden ser nuestros propios parientes que andan ahí deambulando. Ojalá que no, que estén descansando en paz. Pero bueno, en cualquier momento vamos a subir algunas fotos más y algunos relatos más del cerro de los Chivos, que es pasando el paso hondo a la izquierda. O el cerro de San Juan, que es ese redondito que está ante la estancia que usted conoce. Ahí, si un día anda por ahí, subo hasta arriba de ese cerro que está cerquita de la estancia, el cerro con punta, ese chico, va a ver que hay un aljibe en la cúspide del cerro, una cosa muy rara. Yo lo fui, lo miré un día y le saqué una foto. Un aljibe en la punta de un cerro, ¿para qué será? Bueno, muchas gracias, amigo Brun. Seguimos nosotros acá por la ruta de los Charrúas. Esta noche, si Dios quiere, la Virgen María, le avisamos cuando arranquemos. No, los fríos de esta semana son pingüinescos y hay para rato todavía, porque no sé si te has dado cuenta, porque estamos en invierno, ¿no? Hasta para agosto, por ahí tenemos para pasar frío. Che, temperatura exacta no hay, porque son tan grandes las heladas que congeló hasta el termómetro. Bueno, ¿cómo estamos acá, piñera, acá, volviendo, bicho. Vamos arriba. El Uruguay no es un río, es un cielo azul que viaja, pintor de nubes camino, con sabor a miel ruana. Ahora mismo estás escuchando el empalme. Los amores de la costa son amores sin destino, camalotes de esperanza que se va llevando el río. Y Aníbal Zampayo, Quillororo. Chua, chua, chua, ca, ca, ca. No cantes más torcasita, que llora sangre el ceibal. Morenita la bandera, piguacita de la costa, enrollate la pollera, ponete a lavar la ropa. Tu madre cocina charqui, tu padre fue río arriba, y vos te quedaste sola, lavando ropa en la orilla. Chua, chua, chua, ja, ja, ja. No cantes más torcasita, que llora sangre el ceibal. Canoita pescadora, aguántame el temporal, si mis brazos no se cansan, remándote de sacar. Gurisito pelo chuzo, ojitos de yacaré, barriguita chifladora, lomito color café. Chua, chua, chua, ja, ja, ja. No cantes más torcasita, que llora sangre el ceibal. ¿Qué haces, Jorge? ¿Cómo estamos? Recién veo tu mensaje, mira. Mirá, oh no, de eso de luz y eso, hay varias anécdotas de gente que ha visto, ¿viste? Pero no sé, de asombro y cosas así, noche. No, vamos a mandarle un saludo, sí, a José Carlos Urbín, que está perdido entre las chicas de comer de Piñero por allá. Un gran amigazo, noche. Vamos a tener que ir a visitarlo y comerle un asado o algo allá. Él es muy del vinacho, del tinto, ahora está alcohólico ese hombre, está. Todo manso, che. Buenas tardes. Entramos acá para saludar al noce. Sí, frío. Pero lindo el sol, está precioso. Sí, hoy anduvimos por ahí. Fuimos a arreglar un poco ahí, a mirar, y nos habían pedido una foto del primer cuadro de básquetbol que tuvo el Midland Paysandú hace pila de años. Están por hacer un libro. Está, por lo demás, todo tranquilo. Da pena caminar por las vías nuevas estas, que hace 4 años que le hicieron y están arrumbradas. No ha corrido ni un tren. Qué lo parió. Los vagones arrumbrados. Vagones de caliza que corrían todos los días llevando 1000 toneladas por día. Y después escuchar la propaganda de que del tercer horno, ahí que la plata se va, si se va, no sé cuánto, pero está saliendo cara esa plata, si están carreando la porla, la piedra en camiones, pero es lo que hay. No, yo para saludar nomás, no hay mucho para contar, porque con lo que contó el hombre ahí, más o menos un vistazo de cómo el campo y todas esas cosas, si habrá cosas para contar, no hay tanto de aparecido. Pero hay una página que se llama de sitios olvidados del Uruguay. Pero hay cosas. Ahora estaba mirando una pulpería, pero no sé dónde era. Pero en forma de una herradura estaba hecho todo, todo fortificado, ¿no? Sin una entrada solo y al medio, se ve que era piezas para dormir y un aljibe, pero una bruta edificación. Y la cantidad de estancias y lugares hechos hasta con la mejor lujo de esos años, 1800, principio 1900. No es tanto, hace 100 años. Y abandonada, terminada, liquidada. Y algunas se conservan con todas las cosas de hierro, pero no han puesto nada, ¿no? Bueno, ahí entresaron nomás la estancia La Calera, lo que hicieron ahí fue fabuloso, un hotel 5 estrellas, pero está ahí, ¿no? Lo que es, ¿no? Yo que lo conocí, la cantidad de gente que trabajó ahí, entresaron, remorató y toda la vuelta. Qué pena, ¿no? Pero sí habrá para contar. Y a veces nosotros veíamos al lado del tren las ruinas y nos contaban, dice, esta estancia, tal cosa, pasó tal otro, y todo abandonado. Todo abandonado. El galpón ese que está en Merino ahí, enorme. Sí habrá historia. No, el hombre ya, ese que hombre que habló ahí de... Pero no de contar y decir tal lugar y tal cosa, tal. Unas casas en unas brutas construcciones, ¿no? Gente que gastó una fortuna para hacerla. Y ya le digo, no hace mucho, hace 100 años nomás. Y uno mira ahí en Europa, es otra cabeza, ¿no? Yo miraba la carrera de ciclismo y pasan por hasta unos castillos hechos. Y esos locos algo hicieron, o lo alquilaron, o lo reconvirtieron, no sé. Pero ahora están buscando hasta los pueblos esos donde había costado de los castillos, le han puesto agua, luz, internet, y están llevando a la gente de las ciudades grandes que se venga a vivir. Qué cosa, ¿no? Nosotros no podemos, no pudo un millonario que hizo algo que los hijos, los nietos no pudieron seguir, ¿no? Qué vergüenza. Pero así, el sitio se llama, creo que, Sitio Abandonado, Uruguay, algo así. Ahí hay que entrar y mirar. ¡Qué cosa, ¿no? Qué cantidad de estancia, casco de estancia, barraca, con el saladero! Increíble, increíble. Usted dice que el contrato que hizo el Estado, bueno, que hizo Tabaré, con el Estado con Tabaré a la cabeza, más todos los otros que estuvieron antes con las multinacionales, no estuvo bien. Mire, qué es trabajo para la gente. ¿Qué importa si las vías están derrumbadas? La mayor entrega de soberanía a la historia, dice. UPM le marcó las reglas por la que se iba a instalar para darle trabajo al uruguayo. Hasta con la educación se metió. Eso está en los artículos de prensa, ¿no? No hay que ser muy inteligente. Revisar un poco nomás y usted puede encontrar ahí de Viñas o de Gudinas o de Bacheta o de periodistas de la República, de Brecha. Todos dicen lo que hubo que entregar, algo de lo que se sabe que fue bastante, de lo que hubo que entregar, más el agua, más esos contratos leoninos. Gudino explica muy bien lo del tren. Para que ellos trajeran la planta, la tercera, la cuarta, no sé cuál era esa, para traer trabajo a los uruguayos. Sí, ¿qué importa si están 3 años las vías tiradas? Y ya está hecho, ya está. Eso es lo que ellos pidieron. El Estado con plata del Estado construyó las vías. Lo demás no importa, un sobrete. Digo yo, o capaz me estoy equivocando. Y es bueno todo. Todos son buenos. Los gobernantes nuestros son bien patriotas. Hay una parte que es de los contratos que es secreta, pero eso no tenemos por qué andar averiguando nosotros. Qué vida tan diferente, la mía y la suya, señor presidente. Mientras yo vivo en un rancho que se cae de pobre siempre trabajando. Usted es un terrateniente que vive en palacio rodeado de sirvientes. Qué vida tan diferente la mía y la suya, señor presidente. Qué vida tan diferente. Qué vida tan diferente la mía y la suya, señor presidente. Mientras yo, igual que el peludo, metido en la tierra me reviento y sudo. Usted maneja mi suerte chupando importado en Punta del Este. Qué vida tan diferente la mía y la suya, señor presidente. Qué vida tan diferente. Qué poder tan diferente, el mío y el suyo, señor presidente. Mientras que yo hago milagros con agua y fideos donde comen cuatro. Usted es un mago evidente porque a un gesto suyo brotan los banquetes. Qué poder tan diferente, el mío y el suyo, señor presidente. Qué poder tan diferente. Qué poder tan diferente, el mío y el suyo, señor presidente. Yo apenas un grito largo, tengo cien encima que me hacen ahogarlo. En cambio esa misma gente a usted le hacen venia cuando grita fuerte. Qué poder tan diferente, el mío y el suyo, señor presidente. Qué poder tan diferente. Qué medidas diferentes se toman a veces, señor presidente. Mientras yo tomo medidas pa' achicarme el cinto cuando no hay comida. Y usted las medidas toma achicando talas pa' hacer cachiporras. Qué medidas diferentes se toman a veces, señor presidente. Qué medidas diferentes. Qué medidas diferentes se toman a veces, señor presidente. Dicen que andan unos mozos tomando medidas para hacer un pozo. Que son unos individuos con armas modernas y un apodo antiguo. Que medidas diferentes se toman a veces, señor presidente. Que medidas diferentes. Que medidas diferentes. Que medidas diferentes. Seguro hace bien usted en recordarnos parte de la historia, así más o menos picoteada, así. No, está bien eso, yo no lo culpo a usted de lo que le pasó al país. En todo caso, somos todos culpables, ¿no? Todos los que vivimos en este Uruguay por haber elegido Soboñato, ¿no? Pero cómo entregaron, ¿no? Tal cual lo dice el título de esa crónica que le termino de enviar. La UPM2, la mayor entrega de soberanía de nuestra historia, ¿no? Pero hay dos o tres artículos más que están bien esclarecedores para comprender algo, porque lo demás es secreto, ya les reitero. Y la excusa siempre, de todo, de cualquier pelo, izquierda, derecha o centro, es la misma, es que es trabajo para la gente. ¿O será que puede ser que nosotros estemos equivocados y que ese sea el único camino a tomar, ¿no? Porque los poderosos mandan en el mundo, eso no hay doble lectura. Entonces, si los poderosos ponen plata, hay que acatar, y ponerle la plata que precisa en las condiciones que ellos marquen. Eso puede ser verdad también. Yo no soy tan arrogante decir que yo soy el dueño de la verdad, pero yo me pregunto, ¿no? Me pregunto. En la situación en la que estamos, debe ser buena para alguno, Yo creo que es buena para alguno. No es para nosotros el pobrerío, pero para los de arriba capaz que viene bárbaro. Claro, usted dice hasta cuándo van a durar los recursos. Bueno, pero eso se verá más adelante, ¿no? Es que tampoco hay que... Yo no sé, yo no he leído mucho de eso. Periodista, pero yo sé que como ferroviario, a finales de los 80, a principios de los 90, ya se veían japoneses, chinos, chilenos que andaban en avión, helicóptero, en camionetas, revisando las tierras y mirando. Y después salieron los plantíos ahí en Algorta, Villaco, grandes. Este, pero siempre era todo para madera, para exportar directo madera. Algunos aserraderos al costado de la ruta 24, la 25. Algunos en Algorta, está todo cerrado de pino. Y la caja bancaria ahí en Piedras Coloradas, que producía y hacía tabla y eso. Pero la mayoría era todo a plantar, a cosechar en 7 años y exportarlo. Después vino la idea de la chispeadora en Fray Bento, el Bosnia y el otro. Después hubo el quilombo entre el Kirchner y el Tabaré Vázquez. Le cortaron los puentes y se armó quilombo. Pero uno hablaba con los jefes de estación, que jefe de estación también, y me vuelvo a la historia de este hombre, el hombre que la mujer y el hombre tenían, vivían ahí, tenían su quinta, sus bichos, sus lecheras, hasta algunos tenían boliche, y sobrevivían y eran los que paliaban la situación, el que llevar, traer una cosa, averiguar, traer, llamar a tal lado. Y esa gente te contaba que venían estos a hablar y a mirar cuánto tenía para cargar, cuándo eran los desvíos. Eso siempre, no es casualidad que se han venido al lado de la vía, al lado de la vía vinieron. Estoy hablando también de toda la línea entre 25 de agosto y Colonia, todos sus lugares también, toda la bravía. Y bueno, pero también después, en los años 2000 y algo, vinieron los silos, se empezó a plantar soja, trigo, y ahí silo al lado de la vía, impresionante. Impresionante, está todo fundido y cerrado. Qué buena la recopilación que hizo el Nelson del Museo Mila. Bueno, por algo está a cargo del museo, ¿no? E hizo un resumen bien interesante de los últimos 40, ¿no? 30 años. Y claro, porque la juventud no se acuerda. Vos, Nacho, no te acordás de nada. Y vos tampoco, Gavilán. El Ernesto ya está durmiendo. Son puro TikTok ustedes. Entonces tenemos que recordarle a través de nuestro oyente cómo fue la vida. Y tenemos más audio, ¿eh? A ver, están esperando lo del viejo Araujo. El viejo Araujo, ¿qué dijo? Recién llego de mi jornada de torta frita, ¿no? Porque parece mentira, pero es cierto, y sigo diciendo que no solo a mí me pasa esto, sino que a la mayoría de los jubilados y pensionistas les está pasando que tienen que salir a laburar para terminar su vida, porque la pensión no les da, ¿no? No hay manera que dé. Ponete a pensar que un alquiler mínimo, convivencia con todo tipo de gente, compartimiento de baño, de excusado porque no son baños. Si lo encontrás por 7.000 pesos, sos Pelé. sospelé si encontraba una pieza para dormir compartida, patio y todo, con cada elemento que te da ganas de afilar la cuchilla y hacer una jauría, porque da asco de convivir con esa fe, pero no hay más remedio que convivir ahí. Y después tenés la luz, que te cobran 1.000 pesos, que gastás 600, pero como es compartido, vamos a poner 1.000 pesos y está, y le ganamos 400 pesos a cada uno más, y ya subimos el alquiler a 7.400. Y otros 300 pesos más que te sacan de agua son. Ya ahí de 7, ya el alquiler queda en 8, por lo que te roban en luz y agua compartida. Y van a decir, este viejo es un mago, se la sabe toda. No, no me la sé toda, la he vivido nada más. No me fue fácil criar 7 hijos y darle estudio a todos. Si están agradecidos o no, ese es un problema de conciencia de ellos. Yo estoy agradecido con lo que hice por ellos. Pero no me fue fácil. Y no me está haciendo fácil terminar lo que yo pensaba de vida, que iba a ser lindo para mí, que iba a disfrutar. Verga que voy a disfrutar, verga, el chingo. Sigo más ensartado que cuando tenía 30 años. Para poder sobrevivir. Y te pones a escuchar esa gente y pa, qué bueno todo, qué ganas de hacer una revolución con toda la historia, ¿no? Porque ha quedado cosas escondidas y que por ahí la gente no quiere ni perder tiempo de contar todo ese sacrificio que pasó, porque todavía lo sigue pasando. Más adelantado, más acomodado, pero qué vida tan diferente, la mía y la suya, señor presidente. Mientras yo vivo en un rancho que se cae de pobre siempre trabajando. Usted es un terrateniente que vive en palacio rodeado de sirvientes. Qué vida tan diferente, la mía y la suya, señor presidente. Los beneficiados son los políticos. Qué vida tan diferente. Qué vida tan diferente, la mía y la suya, señor presidente. Sí, allá por 2018 fue que un lobista que había insistido a Mujica con comprar el avión presidencial, y Mujica le había dicho que no precisaba. Bueno, logró después de tanto insistir convencer a Tabaré Vázquez. Lo compraron en $1.010.000. Y bueno, sirvió como multipropósito, se salvaron, no sé, 20 vidas, que bueno, no sé cuál es el precio de una vida, ¿no? O sea que es invaluable. O sea que por ahí ponele que lo desquitas. Igualmente, en ese momento ya no había espacio fiscal. Porque el déficit fiscal había crecido para comprar un avión. En ese momento Astori dijo que sí. Bueno, se compró el avión y cuando toma el gobierno del Partido Nacional en 2020, ese avión se encaprichó el ministro de Defensa y lo pone a la venta. Y ese avión nadie lo fue a comprar. Entonces lo pusieron a remate. Y a remate lo regalaron a $180.000. Bueno, como paradoja, el empresario que lo compró a los 2 meses murió. O sea que quién sabe, ese avión debe estar en algún hangar clavado sin que nadie le dé uso. Bueno, pero en ese momento no solo fueron Frente Amplista que cuestionaron a Vázquez, sino que la oposición de ese momento, La Calle, García, todos estos muchachos que hablaban de la buena administración, cuestionaron como poco menos como que se había vendido el país. Este aquí que cuando tomaron el gobierno compraron por 22 millones dos chatarras de Hércules que iban a ser dados de baja en noviembre. Pero los muchachos quisieron adelantarse, entonces los compraron en marzo de ese mismo año y pagaron 22 millones. Le vendieron algunos a Perú, algunos a Chile, algunos a Argentina. Y bueno, en las chatarras hay uno que está en Portugal y hay otro que ha hecho algunos viajes a la Antártida. Hace poco se había quedado allá. Bueno, ahora lo arreglaron. Pero claro, son cosas carísimas, ¿no? Y ahora, teniendo un déficit fiscal igual o... Bueno, es el mismo, está un poco por encima que el déficit fiscal de cuando tomaron el gobierno. Deciden gastar 100 millones, ¿no? 100 millones en aviones chatarra nuevamente. Porque son unos aviones que los ves y son aviones que te das cuenta que son horribles de viejo. Con la supuesta excusa de que van a defender el país, el territorio, la vía aérea. Y escuchaba a Castaín Dabat, un muchachito que vos lo ves y no, decís, este es medio abombado, pero no, decía que no hay que discutir quién es que pone la plata, y no, que es una discusión que en este momento no sirve, porque la plata la ponemos todos, y son 100 millones. Cuando ellos cuestionaron hace menos de 5 años la compra de un avión por 1 millón, un avión que salvó por lo menos 20 vidas. Entonces ahora gastan 100 millones. Es un poco como para transmitir la hipocresía que hay y cómo cuando los caprichos se le ponen a un político, tanto para un lado como para el otro, gastan la plata. Y la plata es de la gente. Y esa es la discusión que el sistema político no quiere dar. En especial y en particular en este momento, que el Partido Nacional no quiere dar, y que estos muchachos, porque ahí hay cometas, obviamente, ¿no? Cada uno saca su parte. Los lobistas tienen su parte, los políticos ahí tienen su parte. Y que digan que no, pero nadie puede comprar chatarra a precio de cero kilómetro y enorgullecerse y defenderlo y sacar pecho sin haber recibido... ¡Qué poder tan diferente! El mío y el suyo, señor presidente. Mientras que yo hago milagros con agua y fideos donde comen cuatro. Usted es un mago evidente porque a un gesto suyo brotan los banquetes. Qué poder tan diferente el mío y el suyo, señor presidente. Hoy 100 me desocupo, ahora te mando el audio. Estoy hasta las manos, se rompió un tablero, hay una reunión de nutrición, hay práctica al femenino, esto, lo otro. Yo apenas un grito largo, tengo 100 encima que me hacen ahogarlo. En cambio esa está bien la nota editorial también, seguro. A mí lo que me surge de reflexión inmediatamente de escucharla es que nos están metiendo todo porquería. Nos meten árboles, nos meten aviones, trenes, empezaron con los trenes, ¿no, che? Todo porquerías viejas. Che, y después el uruguayo se revuelve como puede. Bueno, esto ya es lateralmente al tema del campo, ¿no, che? Es un problema de país. Che, bueno, ya queda, voy guardando ya todos estos editoriales, estos audios. Ha habido buenos aportes de vuelta. ¿Qué lo parió el empalme, no, che? Fiel a su estilo desde el primer día del 2020, ¿no? Luego de... Ya empezamos a agarrar la gimnasia de que la gente opina con buen argumento, me parece. Amigo, estoy inflando al cuete yo las cosas. No hablo solo por tu editorial, sino por los otros audios que vos nos has escuchado que me están llegando acá. Yo sí soy, lo estoy escuchando a todos, porque este es mi momento de chequeo y ahora los ingreso a la PC. Puede haber alguna cosa que no haya chequeado, pero en general escucho casi todo antes. Y es interesante, esto te lo aseguro. Ojalá que puedas escuchar si tenés auriculares, noche. ¿Tenés auriculares para la noche de hoy? Acá había dos o tres auriculares, había llevado uno. ¡Qué vida tan diferente! Están hablando de temas vinculados con tu trabajo, pero vos sos joven y no intervenís. Además tenés, pues si te está escuchando algún patrón, cagaste. Va a escucharlo nomás, que nosotros no te vamos a comprometer. Pero mirá que el tema es interesante para vos también. Hay una de las intervenciones que dice exactamente lo que dijiste vos la otra vez. ¿Cómo quedó un país dentro del monte, noche? Ese es un título lindo para un debate también. Señor presidente, qué vida tan diferente. Pero qué cosa, compañero. Me parece que usted dio en el clavo en esta noche. Porque gente opinando desde tan lejos, de tantos miles de kilómetros, ¿no? Hablando cosas de nuestro campo. Gente que aún estando lejos se siente criolla, no se olvidan del paisito, ¿no? Me quedé pensando en la musicalización de tu programa. Me acordé del coterráneo Aníbal Sampaio, que tiene una canción que habla algo de los trigales, se llama Garzas Viajeras. También de, hablando algo de folclórico, el doctor Paravís, que hablan tanto de la yerra y del caballo, cosas de campo. No tenemos mucho nosotros, ¿no? Osiris también cantaba algo, pero respecto al campo, muy pocas cosas. Viajeras, novias leves del azul, con rumbo norte salpicando el cielo van.